Ahora sí. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Quiero darles una bienvenida a todos los que están aquí. Si usted está por primera vez, o segunda vez, o tercera vez, esto es una comunidad de personas que buscamos no establecer religiosidad en nuestra vida, sino que estamos desafiados para establecer y desarrollar una relación personal con Dios. Así que esto es lo vibrante en nuestra vida, esto es lo que nos llena, lo que nos da plenitud. Esto es lo que de alguna manera marca un sello distintivo. Aquí no estamos para cumplir ritos religiosos, estamos para disfrutar de una comunión personal y como familia con este Dios Todopoderoso. Y efectivamente esto es algo real. Mire, qué bueno descubrir que esto es lo que Dios desea para todas las personas. Saber que lo que Jesús enseñó, lo que está contenido en la Biblia, en la palabra de Dios, tiene que ver con esto, con que cada persona no agregue algo más a su vida que se llama religión, sino que toda su vida gire en torno a un vínculo personal con Dios. Y la Biblia marca que esto es posible establecerlo a través de Jesucristo. Dice la palabra que Él es el único camino, que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que qué interesante, qué precioso cuando uno puede notar esto, descubrir esta realidad y efectivamente comenzar a experimentar de manera personal algo diferente, no algo lejano, frío y solo cumplir con algunos ritos, sino que hay algo personal, algo íntimo, es ese vínculo y ese compañerismo con Dios. Así que todos estamos desafiados en esto. Así que si hubiera así alguien en esta tarde que está por primera vez entre nosotros o por segunda vez, le pido que levante su mano, no le vamos a hacer hablar, quédese tranquilo, es solo para darle un presente porque usted está aquí. Así que, a ver, te voy a pedir, Graciela, que vengas aquí. Levante su mano, téngala levantada, muy bien, allí tenemos algunos, mira, los que tienen la mano levantada, le damos, que tiene las redes de la iglesia, la dirección, y como un recuerdo, es un señalador, ¿verdad? Pero le va a hacer acordar que estuvo aquí presente en esta tarde. Y al mismo tiempo, ese pequeño detalle, lo que le queremos decir con eso es que su vida nos interesa, que usted estuvo aquí y no nos pasó inadvertido, que nos damos cuenta y que consideramos que usted también es una persona rica, valiosa, importante y que nos daría mucho gusto que se vaya integrando a esta comunidad. Así que usted lo va a ir percibiendo por usted mismo o por usted misma y usted va a ser quien vaya tomando sus decisiones. Así que lo que queremos es que sepa que aquí tiene un lugar, que otra vez tiene la posibilidad de aportar cosas, lo suyo, que también lo puede hacer, puede recibir y entre todos entonces seguir tejiendo este vínculo unos con otros con este mismo propósito, caminar nuestra vida pero sabiendo que Dios está a nuestro lado y eso nos genera mucha seguridad. Miren, este tiempo donde hay tanta inseguridad, ¿verdad? Temores, dolores, aflicciones. Bueno, caminar nuestra vida aquí en la tierra todavía, pero junto a Dios, caminando junto a nosotros, eso es otra cuestión. Se vive de otra manera. Y no se vive ya solo para uno mismo. Uno, claro, piensa en el prójimo y lo ve en estas circunstancias y entonces estamos en condiciones de decirle, mirá, hay un camino distinto, hay una manera diferente. Y es cuando vos pones a Dios a tu lado y te pones vos mismo al lado de Dios. Y algunos dicen, yo también lo quiero y lo experimentan y caminan así. Y otros dicen, yo quiero seguir haciendo la mía. Y dicen, bueno, ok. Pero cuando uno lo vive por sí mismo, qué bueno esto, ¿no es cierto? Eso no tiene explicación. Así que sea bendecido y sea bendecida por Dios, no solo en este momento, en este